Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como ustedes saben, el maestro Nadie en la clase pasada me catapultó. No es una metáfora. Una catapulta no es una metáfora, es un arma de destrucción o transporte, como en mi caso. Yo me subí, paracaídas, un mapa y volé hasta un jardín de infantes en Berisso, provincia de Buenos Aires, con una estricta misión: Ernesto Sabatizarlo rotundamente. Así como escuchan, yo, Martín, alumno del montón, pero miembro del honorable batallón de kamikazes del brazo armado de la Escuela de Nadie, fui enviado en catapulta a un jardín de infantes. La verdad, tenía unas ideas bárbaras para Ernesto Sabatizar un jardín de Berisso, ideas macabras típicas de un kamikaze medio pelo que leyó Ernesto Sabato de muy niño. Por ejemplo, esconder cráneos de comadreja en el arenero. Poner encendedores en las latas de crayones. Soltar unos murciélagos en la clase de música. Esconder bichos bolita en los ladrillitos. Sacar el agua potable de los tanques y llenarlos de los pantanos oscuros e inefables en donde se sumergen las pesadillas más atroces del alma humana. O por lo menos tirar un par de sapos en la dirección. ¡Ja! Buenísima la idea, ¿o no?, me pregunté a mí mismo. Estaba solo. Tenía que encontrar a Mabel. No sé quién es Mabel. El maestro Nadie me dijo que Ernesto sabatizaría un jardín de infantes en Berisso con la ayuda de una tal Mabel. Qué nombre de maestra, ¿no? Esther, Irma, Mabel. ¿Recuerdan? Luego me subí a la catapulta con el mapa y el paracaídas y fui disparado. Y acá estoy. Quiero avisar a mis familiares que me encuentro bien. Acabo de plegar mi paracaídas y camino hacia la puerta del jardín 914 de Berisso, provincia de Buenos Aires. Llego hasta la puerta y me ve la directora y unas maestras. Se me acerca una y me dice: yo esperaba, vieron que las maestras jardineras tienen fama de, es un estereotipo, ¿no? Esa fama de inocentes, de los nenes, y dibujar ositos todos iguales, y perritos todos iguales, o iguales a los ositos, y las flores todas redondas, de color rosa siempre, pero no son como las rosas de verdad, que tienen pétalos como círculos apretados que se van muriendo hacia afuera, y caen, y en el centro inalcanzable nacen otros, o las estrilicias, que parecen pájaros veteados de naranja y verde con lunares. ¿Por qué no dibujan flores como son las flores?, dicen los que dicen que las maestras jardineras son así. ¿Por qué no llenar la pared de la dirección con las de la achicoria, que tiene unas inflorescencias liguladas de color azul lila más o menos intenso o incluso rosa o blanco, sostenidas por un pedúnculo largo, rígido y estriado longitudinalmente? ¿Eh? No sé, yo no sé si son así todas, las maestras jardineras, digo. Una vez conocí una, Julia se llama, y no era así, nada que ver. Tampoco era así la que se me acercaba. Tenía una mirada como que me asusté un poco, y se me acerca y me dice: perdóname, pero tenés un aire ligeramente sospechoso y acá estamos trabajando con personas muy pequeñas. ¿Qué andas queriendo por acá? Yo le contesté con sinceridad, claro que sí. Buenas tardes, señorita Mabel, porque le leí el nombre en el bolsillo del delantal. Soy terrible cuando estoy en una misión kamikaze, como que se me agudizan los sentidos. En fin, le dije, hola, señorita Mabel, he venido, le digo la verdad, he venido a Ernesto Sabatizar este jardín de infantes. ¿Qué le parece? La señorita Mabel movió levemente las cejas, o mejor dicho, frunció el ceño, que es una de las expresiones más hermosas que ha dado la literatura occidental. Frunció el ceño y dijo, «Concretamente, ¿qué te propones hacer?». Y yo le conté, ligeramente cohibido por la ausencia total de temor en su cara. No hay miedo peor para mí que estar con gente a la que supones asustar y de pronto te mira y no te tiene nada de miedo. En fin, le comenté el tema de los cráneos de comadreja, los bichos bolita en el rasti, los murciélagos en la clase de música, los sapos, los encendedores en la lata de crayones. Y ella, lejos de escandalizarse o gritar o algo así, me iba retrucando cada cosa, como que no me iba a funcionar, según ella. Por ejemplo, decía, si encuentran cráneos de comadreja en el arenero, se pondrán muy felices, y sin duda nos propondrán a las maestras hacer un pequeño museo en la Sala Verde. Tal vez una feria de ciencias. Con los murciélagos que seguramente atraparán en la clase de música, porque son excelentes cazadores, yo misma les enseñé, intentarán devolverlos a su hábitat natural. Ahora que recuerdo, ya hicieron una campaña de concientización acerca de la importancia ecológica de los murciélagos. ¿Vos sabías que son responsables de mantener las poblaciones de insectos en equilibrio? Sí, por supuesto, dije, yo no tenía ni idea, me dan un susto. Con los encendedores es probable que los usen para pintar, me agregó. ¿Con fuego? Pregunté yo. Con fuego, claro que sí. Ellos saben dibujar con fuego. Yo misma les enseñé, dijo Mabel con orgullo. Se quedó mirando hacia arriba al infinito, un segundo. Yo la miré con admiración, por supuesto. La cosa es que me mostró algunos dibujos que tenía en el bolsillo. Se los habían regalado sus alumnites. Habían pintado osos pandas, teros, dragones de Komodo con limón. Y luego le acercaron fuego para que se tostara. Oh, la tinta invisible del limón. Me acordé yo de la escuela también. Qué divertido. Dibujar con fuego. La cosa es que Mabel me demuestra qué bien se trabaja en ese jardín. Tanto que los pibes están entrenados para despertar en la maravilla y hacer increíbles cosas con lo que venga. El problema, dijo Mabel después de un silencio peligroso, porque me estaba gustando la señorita Mabel, ¿qué les voy a decir? El problema, dijo, son los padres. Así, Martín, que si querés, Ernesto, sabatizar este jardín y cumplir con la tarea del maestro nadie, lo que conviene... ¿Pero cómo sabías eso, señorita Mabel, si no te lo conté? Es que es mi bisabuelo el maestro nadie. Me mandó un mensaje que ibas a venir. No, te juro, pregúntale, soy Mabel... La bisnieta del maestro nadie. De él me viene la vocación docente. Mirá vos. No le voy a preguntar. Mejor contame tu idea. ¿Cómo podemos hacer para que los padres de este jardín se Ernesto sabaticen un poco? Y, dijo ella, para Ernesto sabatizar a los papás y mamás de este jardín, no queda otra que... La muerte. Cuando hay niñas y niños, el tema de la muerte es complicado. Te lo digo como docente, los padres no saben qué hacer. Se asustan mucho, inventan historias que no se sostienen, como eso de las estrellas. ¿No? Cuando alguien se muere, no te preocupes porque se transforma en una estrellita. Como si eso te tranquilizara un poco. ¿Te imaginás? Me dijo, y se me puso al lado. Quiero decir, estaba enfrente de ella y de pronto se me puso al lado, muy cerca. Casi que le podía oler el pelo con el rabillo de las pestañas. Yo no sé cómo explicarlo, me puse muy nervioso. ¿Te imaginás? Me dijo. Salís a sacar la basura, mirás para arriba, una noche sin luna y... De golpe, miles y miles de muertitos que te miran titilando desde miles de años luz. ¡Espantoso! La gente se muere, fin, es triste, pero van a la tierra y después son caléndulas, álamos, pastizales, ¿qué va a ser? En fin, no escondamos nada en ningún lado, Martín, hagamos esto. Cada día le cambiamos el nombre al jardín. Nombres espantosos, pero todos distintos. Así, el miedo de los padres no se detiene. Que no se puedan acostumbrar a algo malo porque al otro día cambia por algo peor. Y que entiendan que la vida es terrible y por eso mismo la muerte es como irse a dormir cansados. O que la vida es terrible, pero la muerte es peor. Entonces, hagamos que la vida sea más linda. ¿O no, Martín? Por supuesto, Mabel, me gusta tu idea, le dije. Igual eso no es lo que dice Sábato, pero qué sé yo. Yo le decía todo que sí a Mabel. Así que nos sentamos a la sombra de una higuera y escribimos posibles nombres para el Jardín 914 de Berisso, provincia de Buenos Aires. Jardín, patria o muerte. Jardín, los buitrecitos. Jardín, el charquito de Mercurio. Ese me encantó. Jardín, el intendente debe morir. Jardín, el cigarrillo mojado. Jardín, el soldado Rengo. Jardín, quiero otro papá. Jardín, el tunelcito de Ernesto. Jardín, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Jardín, el lento e inefable apocalipsis. Jardín, al final gana la muerte. Una frase de Stalin, me parece. Jardín, el pañal barato. Jardín, la derrota absoluta y atroz. Y así un montón me leyó Mabel, uno peor que el otro. Incluso, me dijo ella, para Ernesto sabatizarlo más el jardín, ¿qué te parece si colgamos algún cuadro de Sábato en el pasillo de entrada? Por ejemplo, y los dejamos todo el ciclo lectivo, el de Dostoyevsky me gusta. Justo en la entrada, el retrato de Fedor Dostoyevsky, pintado por Ernesto Sábato. Sí, tremendo, le dije yo, nunca lo vi, no me gustan esos cuadros. Pero eso sí, me agrega Mabel, el salón de actos debe llevar siempre el mismo nombre. ¿Cuál, Mabel? Salón de actos nunca, pero nunca más. Qué bueno, Mabel, ya tenemos todo listo para Ernesto sabatizar este jardín. Nos falta Sofía volar en una heladería, que me dijo el maestro Nadie. ¿Vos sabías? Sí, sí, a mí también me dijo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para Sofía volar en una heladería? Eso es mucho más fácil, Martín. Hoy no puedo porque tengo clase de guaraní. Pero mañana, cuando salga del jardín, pasame a buscar. Dale, Mabel. Mañana te paso a buscar, le dije yo. Y ella sonrió y se fue. Entonces subí a mi bicicleta y busqué el sendero que lleva al bosque de las vísperas. Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes. Llévame a caballo hasta el manantial. Que hay detrás de la casita, tras del horizonte, árboles dan sombra mucho más allá. Y bebamos en dedales vino tinto, juntemos leñitas de algún quebrachal y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. por los siglos de los hilos, la belleza llena de colores todo lo que hay. Se decora el pensamiento y la tristeza se enrieda, atraviesa y se pone a cantar. Se decora el pensamiento y la tristeza se enrieda, atraviesa y se pone a cantar. Y en la mañanita de flores la aguja, yo daré puntadas de paltas y pan, y uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche. Enredando hilo en la oscuridad. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. Dibujar una puerta en la pared. Saber que adentro hay una casa grande con ventanas y botellas, gatos, plantas. Quedarse afuera y esperar que los amigos se dibujen llaves en las manos. Calla, calle, calle en silencio de casas gigantes campanantes, nada de rumiantes, solo un único ruido, un carro que hombre lleva arriba a niña con cartones, la máquina de ser feliz en auriculares, una música sangrante ante sol calcinante. La niña te mira, le sonreís, no te devuelve la sonrisa. El sol viene en rayos, disparos, 8 a.m. y el calor ya te hace sangrar. La niña no te devuelve la sonrisa. Glitter progre barato, la transpiración. La mirada de ella como paredón. No te devuelve la sonrisa. Caminan a la par. Tus pies, su carro. El silencio de ese barrio. No te devuelve porque no te debe nada. El silencio cuesta caro. Barrio amueblado de rejas. El silencio cuesta caro. A la niña no le interesa estar en este poema. Las palabras cuestan caro. El sol calcinante, sus ojos penetrantes. Ella y todas ellas te miran como una deuda. Les leía recién un poema de María del Mar Rodríguez. Pertenece a Estimada Luna Punk, un libro que llegó a esta escuela gracias al hermano compañero Luis, de Mar del Plata. Estimada Luna Punk le pareció al maestro Nadie un libro inquietante, lo cual es para él el mayor de los elogios. Un libro inquietante. Parece y es una colección de poemas, pero también el diario de una bailarina que actúa en los semáforos. Y además, un registro que aparece en la voz de varios escritores aparentemente mal pagos por la autora, de las apariciones de una bestia subterránea. Les leo algunos poemas más de Estimada Luna Punk, de María del Mar Rodríguez. Si les gusta, busquen María del Mar Rodríguez, Estimada Luna Punk, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. Mi mente parpadea y ve semáforos, ve el verde como descanso, y el rojo para lanzarse a la pileta, al precipicio, al mar, a un pozo lleno de mierda, a un escenario en donde estoy llena de lentejuelas y una luz me ilumina y hago mi espectáculo. Mi verdadero escenario es sobre una senda peatonal, y bailo sin meter la pata en las grietas para que la bestia no me absorba, no me absorba, no me absorba, no me empape, no me cale, no me humedezca, no me atraiga, no me cautive. ¡Ay, Dios! A veces, cuando estoy bailando en Dorreo y Libertad, con todo ese bache, ahí mi cuerpo tiembla, porque siento que me va a agarrar de las piernas y me va a absorber y a comer. Me echa de algunos semáforos, como el de Rioja y Colón. Ese era mi oficina principal. Ahí una vez me regalaron papas fritas, una tarde de lluvia. Pero la bestia me empezó a echar. Hacía temblar el suelo y yo no podía sostener los trucos. Caía, me daba tarascones sobre los talones y los hacía sangrar. Atraía como imán a todos los autos para que se pongan sobre la senda y yo no tenga lugar. Se me caían restos de piel como vela de almacén prendida. No me absorba, no me absorba, no me empape, no me cale, no me humedezca, no me atraiga, no me cautive. ¡Ay, Dios! Ahora el sol crece y la ropa se pegotea. Un viento fuerte cubre mi cuerpo de esos algodones que caen de los árboles. Cae nieve violenta para mis ojos. Arden en medio del semáforo, pero sigo bailando. El aro es mi látigo y lo sacudo fuerte para que el viento no impida que haga los trucos. Con el ritmo de la rutina y el avance de los autos ansiosos, me doy cuenta que se está por poner en verde. Los abro, quedo en stop para no morir. Escritor 10. Aseguran haberla visto por la avenida Colón al fondo, o por Colón y la orilla de un mar lleno de piedras. Investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata dicen que puede tener cabeza de tacho de basura y cuerpo de perro, o alas de paloma, cuerpo de rata y cara de mujer. O que tiene una plancha de cara y dientes en sus tetas. Aseguran que llora buscando a Alfonsina Storni, la luz mala o un maldito encendedor. Aseguran que cada vez que se enoja, se abren las grietas del suelo, se traga autos, besa caras con su lengua de caracoles, o que cuando la lastiman, el cielo se pone rojo por su sangre derramada entre nubes. Te hace creer, desde tu miserable ventana, que salió el sol en pleno julio. Y decís, ups, qué lindo. Abrís la puerta y fantasmas de hielo te abrazan. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Mi tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. será exceso de fatigas, serán vientos de frontera. Dicen que la cordillera deja pasar malos vientos, que un maremoto de intento le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del báculo a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón, bichos que no lo merecen, hayan que ella le ofrece hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la tormenta ya la tiene presentida. Secará el sol las heridas que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre será tiempo de castrar, de marcar y de escolar. Se trilla el trigo en diciembre. Mi tierra querida, tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la vaca recién parida. Hay que vigilar la hormiga que hace pirua en campo llano, porque el invierno al secano lo ha vuelto tierra jugosa, y porque todas las cosas cambiarán con el verano. De Alfredo Zitarrosa escuchamos Mi tierra en invierno. Y antes de los poemas, Enredando hilos, de Sofía Viola. No se los dije antes porque estaba ocupado en el sendero que lleva al bosque de las vísperas. Ahora se los digo porque esto ya casi se termina. El sendero, digo, pero también la escuela. Sí, esta escuela de nadie ya casi se termina. Y es una maravillosa mala noticia. El maestro Nadie nos reunirá a todos, a mi hermano Luis, a Sofía Viola, a mí, a la estimada María del Mar y a ustedes, en el bosque de las vísperas. Que no sabemos qué es, pero lo imaginamos. Y acaso sea nomás eso, imaginarlo, pensarlo con verbos en futuro, seguir un sendero finito y de tierra hasta un bosque donde el maestro Nadie nos dirá adiós. Acto escolar, palabras alusivas, diploma para kamikazes, buscar a Mabel entre la gente mientras cantamos el himno de Nadie, y Gladys, la mejor compañera, iza una bandera en llamas. Así me lo imagino, y así será, seguro, o peor, el bosque de las vísperas. Allá nos vemos. Hasta la próxima.